veces al día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera, Oíd Radio 4G, en esta jornada, programa de día lunes 26 de enero del 2015. Como tal lo decía y muy bien nuestro compañero Raúl Gutiérrez, comenzamos una nueva temporada a través del 95.0 de la FM. En este horario te vamos a acompañar acá en el 95.0 de la FM de 2:30 a 1 de la tarde, 30 minutos, media hora, para darte a conocer todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Vamos a continuar con la misma estructura que teníamos de programa. Vital importancia va a cobrar, como siempre, nuestra participación acá en el 95.0 de la FM en Deportes al Día. Todo lo que diga en relación con la actividad del deporte adaptado, seguimiento también a nuestros deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Tendremos también nuestras secciones acostumbradas de fisioterapia, de fútbol nacional e internacional, de formación de canteras. Estaremos también entregándote una sección nueva con la historia del deporte en Talavera de la Reina. Vamos a recorrer un poco toda la historia hasta este 2015 de toda la actividad deportiva talaverana y de todas las disciplinas deportivas, entre otras cosas. Los días lunes, resumen completo de tercera división, de fútbol preferente, de fútbol sala, de actividad que se haya desarrollado el pasado fin de semana o los pasados fines de semana. Siempre nuestro programa va a comenzar con la actividad del deporte adaptado. Los días martes vamos a estar con esas secciones, al igual que el miércoles y jueves que te hemos comentado, y el día viernes con todo lo que diga relación con esa previa del fin de semana de preferente fútbol sala, club de fútbol Talavera y todo el calendario deportivo talaverano y comarcal en el 95.0 de la FM. Eso será los días viernes. Y comenzamos nuestra sección del deporte adaptado hoy, lunes 26 de enero del 2015, con buenas noticias para la OID, Organización Impulsora Discapacitado. Tenemos ya en nuestra familia y tenemos ya junto a nosotros a Eva Moral, que va a ser deportista patrocinada por la OID, o que ya es deportista patrocinado por la OID, Organización Impulsora Discapacitados. Se suma, entre otros, a Tony Franco. ¿Quién es Eva Moral? Es una chica que participa en la actividad paralímpica de la actividad deportiva de handbike, de la bicicleta adaptada. Ya en los próximos días vamos a tener nuevamente a Eva para seguir escuchando un poco y resumiendo lo que ha sido su actividad deportiva y conociendo un poco más de la vida misma de esta deportista española internacional. Escuchemos, en todo caso, a modo de resumen, lo que pudo conversar nuestra compañera Susana Ortega junto al padre de Eva Moral y Tony Franco días atrás, para recordar un poco y dar la bienvenida oficial en nuestro programa de Deportes al Día 95.0 la FM a esta deportista española, Eva Moral. Pues bueno, pues en principio como muy afortunada porque pueda tener este apoyo por vuestra parte, y luego con muchas ganas y mucha motivación para empezar la temporada, porque en realidad va a ser mi primera temporada como para triatleta, ya que en la temporada pasada fueron dos pruebas las que hice un poco por probar. Acababa de salir del hospital después de haber tenido el accidente que me dejó en silla, y nada, súper contenta y motivada. Bueno, pues ¿qué le diría a Eva? Pues que la vida aquí en OID para mí pues es como si estuviera en casa, y puedes contar con ellos para todo lo que te haga falta, y nada, y a luchar y por los objetivos que tengas, y que tendrás todo el apoyo de la OID. Y bueno, hablamos de familia, pero como decíamos al principio, tenemos aquí también con nosotros a José Moral, el padre de Eva. Cuéntanos, ¿cómo es tener una hija para triatleta? Bueno, para mí es un orgullo. Ella lleva muy poquito tiempo en silla de ruedas y, bueno, como tiene una capacidad de trabajo enorme, y tanto yo como su madre, como sus hermanos, pues estamos muy, muy orgullosos de ella, por la capacidad de trabajo que tiene. Vamos a ver, yo antes obviamente lo compaginaba con mi trabajo, que sacaba el tiempo de debajo de las piedras, y yo creo que más que haya sido el accidente lo que me haya hecho cambiar, ha sido el deporte el que me ha ayudado a superar el accidente y la discapacidad que me ha producido. Entonces, como he recibido tantísimo apoyo del mundo del deporte y es mi pasión y se me presenta la oportunidad de poderme dedicar profesionalmente a él, sin dejar aparte mi profesión, obviamente, pues quiero aprovecharlo, quiero vivir esta experiencia. Y bueno, porque al final te pasan cosas así, dices, voy a vivir el día a día y voy a disfrutar, que es... La vida me ha dado una segunda oportunidad, más que darme un chasco, es una segunda oportunidad que te da la vida para encima dedicarte a algo que te encanta y con lo que sueñas. Entonces eso es cambiar, cambian muchas cosas. No voy a decir que todo sea estupendo, porque obviamente yo he tenido momentos muy malos. Como digo, yo las piernas las tenía que llorar y las he llorado y me tocará llorarlas muchas otras veces, pero sí que es verdad que hay muchas cosas buenas y que te vuelves hasta más ingenioso porque tienes que buscarte la vuelta para hacer determinadas cosas. Gente que también va en silla te ayuda muchísimo. Yo he conocido este año a gente estupenda que le tengo que agradecer muchísimas cosas. Y bueno, pues que hay que seguir para adelante. Yo nunca pensé en rendirme, porque antes tampoco lo hacía, es un poco mi forma de ser. Y entonces yo necesitaba ver a mi gente de alrededor bien, y yo sabía que ellos estarían bien si me veían a mí bien. Entonces pues sí, tiré para adelante para que mis padres sonrieran y estuvieran, y ahora estamos más unidos que antes, porque hacemos muchísimas cosas juntos, sí. Así que es muy bonito. Yo le pedí perdón en cuanto entró por la puerta de la UBI, le pedí perdón a mi padre porque tenía la sensación de que les había fastidiado la vida un poco, porque obviamente tú piensas que un hijo tuyo se queda en silla de ruedas y yo sé lo que estoy sintiendo en ese momento, pero no sé lo que ellos sienten. Entonces yo necesitaba que ellos estuviesen bien, y ellos están bien porque me ven a mí bien y feliz, y ahora aquí con vosotros y tal, pues nada. Ella es entonces Eva Moral, la nueva deportista patrocinada por la OID, Organización Impulsores Capacitados, deportista paralímpica española en la disciplina del handbike, la bicicleta adaptada. En los próximos días hemos querido resumir, solamente hemos entregado una parte de esta entrevista porque tenemos muchas cosas que conversar aún con Eva Moral, y en los próximos días nos va a acompañar. También ella va a tener su sección, obviamente, en nuestro programa, al igual que Tony Franco. Continuamos en Deportes al Día a las 12 de la mañana y 40 minutos a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera 4G, en esta jornada de día lunes 26 de enero del 2015. Ya te vamos a presentar a continuación entonces el completo resumen de la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca en tercera división en fútbol sala, porque el día sábado estuvimos viviendo esa bonita jornada con 2.000 aficionados en el Polideportivo 1 de Mayo, en ese partido que enfrentaba a los líderes, al fútbol sala Talavera y al equipo madrileño del Rivas 95, con victoria final para estos últimos por 3-4 en una bonita jornada deportiva y de fútbol sala. Tarde este instante, hasta la 1 de la tarde en este nuevo horario, en este magazine donde te acompañamos desde las 11 de la mañana con toda la actividad de Talavera de la Reina y nuestra comarca, sea musical, sea deportiva, sea política, sea de actualidad. De 12 y media a 1 de la tarde te vas a encontrar acá en el 95.0 la FM, oí de Radio Talavera 4G, con todas las novedades del acontecer deportivo de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy es lunes, tendremos resumen de fútbol preferente, de fútbol sala, también nuestra sección del deporte adaptado que ya hemos escuchado, y por supuesto vamos de inmediato con el Club de Fútbol Talavera Tercera División. Victoria importante para los de Fran Alcoy por 7-1 en la visita a Daimiel. Vamos a resumir ese partido y actualidad del Club de Fútbol Talavera junto a Pedro Díaz. Pedrito, capitán del Club de Fútbol Talavera. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Bueno, lo primero, un partido que se les dio más que positivamente a ustedes con esa victoria por 7-1, siempre respetando al rival, Pedro, se entiende, pero una victoria importante para ustedes fuera de casa. Muy importante, porque como está la clasificación, en no haber conseguido esta victoria podríamos haber salido de puesto del playoff, pero bueno, y sabíamos que íbamos a jugar un campo muy difícil porque solo había pedido un partido en toda la liga en su campo, y bueno, pues la verdad es que se puso todo de cara muy pronto y el equipo estuvo muy serio y encargamos el partido muy, muy pronto. Y como tú bien dices, a esta altura de la competición ya obviamente no es la idea ir dejando puntos en el camino, muy por el contrario, ir asegurando e ir marcando esa diferencia que se mostró ayer en esa visita vuestra ahí a Daimiel. Sí, sobre todo por cómo está la clasificación, ¿no? Hay 6 equipos ahí que están peleando por los 4 primeros puestos, todos muy igualados en 4 o 5 puntos, y por lo tanto en el momento que te dejes puntos, pues te recortan, te pasan y bueno, pues vas perdiendo terreno. No nosotros sabíamos esto y lo que queremos es ganar los partidos de casa, evidentemente. Nuestra casa no queremos que se nos escape ningún punto. Y todo lo que podamos sacar fuera, pues bueno, todo lo que sean puntos, viene bien. Y ayer ganamos y son partidos que nos vienen de maravilla. Sobre todo que cuando marcas tanta diferencia en goles, futbolísticamente eso se nota dentro del campo de juego. Ustedes sienten buenas sensaciones y continúa esa buena participación del Talavera, ese buen hacer y la confianza que ustedes tienen cuando entran a disputar un partido ahí al campo de juego, Pedro. Sí, claro. Ayer la verdad es que todo el mundo se sentía cómodo, todo el mundo salía las cosas. El equipo estuvo muy ordenado, muy disciplinado desde el principio, con las cosas muy claras, encargamos el partido pronto, eso te da mucha confianza. Y la verdad es que se hizo un buen partido, el equipo estuvo muy bien y bueno, ahí está el resultado, de hecho. Próximo partido, próximo rival, Pedro. El Marchamalo. ¿Y qué nos podrías comentar de ese partido que les convoca ya acá jugando en casa frente al Marchamalo, un equipo que tampoco les va a poner las cosas fáciles al Talavera? Evidentemente, es de los que está peleando con nosotros ahí arriba y creo que tiene un equipo bastante bastante completo, un equipo muy bueno, que allí se nos adelantó 2-0 en su casa en el marcador, luego fuimos capaces de empatar el partido. Pero un rival complicado, de los difíciles, con gente rápida arriba, que te complica cuando tienes pérdidas de balón. Y bueno, pues nosotros jugamos en casa y ahora mismo a las alturas de competición que estamos nos tiene que dar igual el rival que venga, porque nosotros tenemos que ganar todos los partidos. Sobre todo que la afición está muy ilusionada con este Talavera versión temporada 2014-2015 y les vas a acompañar como le has acompañado los últimos partidos jugando en casa, Pedro, y eso es motivante también para ustedes. Sí, claro, por supuesto. Nosotros contamos con la afición. Para nosotros los partidos de casa, cuando está la afición nuestra animando como anima, pues lo notamos y el equipo pues lo nota y pues es capaz de hacer mejores cosas, tiene más confianza y se siente arropado por su gente, que es lo principal. Pedro Díaz, Pedrito, es el capitán del Club de Fútbol Talavera y pasó por los micrófonos de Deportes al Día, hoy de Radio 4G, en esta jornada de día lunes 26 de enero del 2015, para resumirnos esa importante victoria del Talavera, segundo clasificado, muy cerca del líder, está en puestos de playoff, la clasificación así lo indica, el Talavera marcando diferencias ante el Daimiel por 1-7, aun cuando este fin de semana viene un partido complicado ante el Marchamalo, pero los puntos seguramente quedarán en casa y es lo que esperamos. Muchas gracias, Pedro, y que haya mucha suerte este fin de semana. Gracias, Juanma, un abrazo. Ahí estaba Pedro Díaz, Pedro, el capitán del Club de Fútbol Talavera, 12 de la mañana, 44 minutos. Estos fueron los resultados de una nueva jornada de la tercera división, grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego. Villarrobledo 2, Albacete B 0, Pedroñeras 3, Quintanar del Rey 1, el Toledo B empató 0-0 ante el Manzanares, el Villarrubia ganó por 4-3 al Gimnástico de Alcázar, el Madridejo derrotó por la cuenta mínima 1-0 al Ciudad Real, por idéntico marcador el Mora derrotó al Almagro 1-0, 7-1 fue la victoria importante y la derrota del Daimiel por parte del Talavera por parte del equipo de nuestra ciudad, el Marchamalo perdió ante la Jineta por 0-3, el Almanza ganó 2-0 a Alellín, mientras que el Puerto Llano empató a 2 con el Atlético Ibáñez. La próxima jornada del grupo 18 del grupo 18 del fútbol castellano manchego tiene programado entonces los siguientes partidos para este fin de semana. El Ellín con el Puerto Llano, la Jineta Almanza, Club de Fútbol Talavera Marchamalo, Almagro Daimiel, Ciudad Real Mora, el Gimnástico de Alcázar recibe al Madridejos, Manzanares, Villarrubia, Quintanar del Rey ante el Toledo B, Albacete B recibe al Pedroñeras y el Atlético Ibáñez ante el Villarrobledo. La clasificación la lidera por ahora el Almanza con 46 puntos, seguido por el Club de Fútbol Talavera, segundo lugar con 45. El Quintanar del Rey está tercero con 44 puntos, al igual que el Madridejos. Estos cuatro equipos, si hubiese finalizado la competición en la jornada del pasado fin de semana, vale decir ayer, hubiesen clasificado para los puestos de playoff, para los puestos de promoción, buscando los pasajes entonces y la clasificación para la segunda vez la próxima temporada. Entonces, de la mañana, 46 minutos, continuamos en este resumen en deportivo de Talavera de la Reina y nuestra comarca a través del 95.0 de la FM. En esta nueva temporada 2015 te vamos a acompañar de 12:30 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, con toda la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Atrás dejamos entonces ese Club de Fútbol Talavera 7, Gin Deportivo 1. Buena victoria, reitero, del Club de Fútbol Talavera que lo deja en el segundo lugar de la clasificación. Y nos vamos al fútbol sala porque vivimos una bonita jornada el día sábado en el Polideportivo 1 de Mayo. 2.000 aficionados para un partido de Segunda B. Un lujo que no se pueden dar incluso equipos de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ni mucho menos. En la Catedral del Fútbol se convocaba ese partido entonces entre los líderes, equipos que llegaban invictos como el Rivas 95, el equipo de Madrid, y el Fútbol Sala Talavera. Victoria para los primeros por 3-4. Cuando tú pierdes este tipo de partidos en los últimos 20 segundos, duele. Pero también queda como resumen final que has perdido ante un buen equipo que te ha ganado en buena lid, que te ha ganado con buenas armas. Yo creo que ganó bien el Rivas 95. Lo doloroso fue que cuando ya pensábamos que el empate era bueno para el Talavera, sobre todo por las condiciones en que se había dado el partido, que en la primera mitad fue muy superior el equipo madrileño, despertó, reaccionó el Fútbol Sala Talavera. Parecía que al final se repartían los puntos, que era lo más lógico en aquel momento pensarlo, restando 30-25 segundos para el término del partido, pero una situación que se produjo en el área del Fútbol Sala Talavera, que aprovechó muy bien, al igual que el partido en la primera vuelta, donde los madrileños también ganaron en aquel entonces por 3-2, partido que también estuvimos viendo in situ el pasado mes de septiembre del 2014, se repitió la historia y el Rivas ganó el partido. Lo reseña de la siguiente manera Álvaro Martín, entrenador del Fútbol Sala Talavera, una vez finalizado el partido. Pues un partido calcado al partido de Rivas en su casa, y sabíamos que es un equipo que tiene mucha intensidad. Le hemos hablado durante toda la semana, tiene 10 jugadores y hace unas rotaciones muy cortas que mantiene una intensidad muy grande de la pista durante los 40 minutos. Y otra vez detalles, quedando 30 segundos fallamos una ocasión del portero que sale por poco, y la siguiente un rechazo y nos meten gol de cabeza por 2 jugadores. Dime tú a mí qué suerte es esa, pero bueno, lo tenemos que rehacer. Sabemos que hemos hablado durante la semana que es un partido importante porque el golpe moral era chungo, y tenemos que ir a Leganés ahora, y entonces no nos podemos despistar porque tiramos la liga. Pequeña canaje en la primera parte, ¿no? No, es que, Víctor, este equipo juega y mantiene una intensidad muy alta, entonces mis jugadores han salido a por todas, pero ellos con la intensidad que tienen nos han metido muy atrás. No han hecho perder confianza en la salida de balón y peleamos unos balones muy tontos que ellos los hacían acrecentarse y nosotros teníamos un poquito de miedo. Queda mucho, Álvaro, 3 puntos con la veraje, se distancia mucho. No, yo para nada. Yo creo que ellos tienen visitas muy difíciles. Lo único que me duele es que creo que con este partido ellos van a coger una confianza bastante grande y nosotros podemos estar un poquito tocados. Entonces, a partir de lunes empezar a trabajar con los jugadores y olvidarse de esto, porque quedan 13 partidos y vamos a ir a por ellos. Álvaro Martín, el entrenador del Fútbol Sala Talavera, entonces, tocado estaba Alvarito, y cómo no, porque el partido se perdió bajo esas circunstancias, restando solamente 20 segundos para el término del mismo. Así resumía el partido un buen entrenador. Estuvo en primera división en el Puerto Llano, en otro equipo castellano manchego hace 2 temporadas atrás, David Ramos. Hizo un buen planteamiento táctico y al final le ganó la partida al Fútbol Sala Talavera. David Ramos, el entrenador del Rivas 95, resume la victoria. Sabíamos que aunque quedan todavía 13 jornadas, que esto no es decisivo, pero sabíamos que era un partido clave con el factor del gol a verás y por supuesto el matiz psicológico, pero insisto, aquí queda mucha tela por cortar todavía. Vale. Es un gran partido. Sí, bueno, yo creo que desde mi punto de vista, como decía, ya es subjetivo, está claro, pero creo que desde el principio hemos salido muy bien plantados, bien armados, sobre todo en la primera parte. A ellos les ha costado mucho llegar a nuestra portería, salvo en algún error por desajustes. Hemos podido, creo, a mi entender, ampliar la renta. Le hemos dado vida a ellos y ellos tienen un gran equipo, empujan mucho en su casa. Al final han conseguido darle la vuelta al marcador, ponerlo de su parte, pero no, al final también creo que una de las características de nuestro equipo es que jamás tiramos la toalla. Nos ha pasado ya durante el año algunas veces y a pesar de que de todo el trabajo que hayamos hecho, que creo que era bueno, y no haber podido encarrilar el partido antes, vernos de repente con el marcador adverso, al final el equipo una vez más se ha sobrepuesto y ha seguido tirando para adelante, e incluso al final hemos apostado por la victoria porque queríamos dar un golpe de efecto. Impresiona también el ritmo de variante y la situación de rotación que haces tú con tus jugadores, es impresionante. Bueno, intentamos meter intensidad. Yo creo que ahí está la clave. Somos en muchos casos, la mayoría es gente muy joven, y aparte de, por supuesto, intentar enseñarles algunas cosas, lo que quiero es que intenten jugar al máximo de tensión, de intensidad, de concentración, y por supuesto pues que vayan aprendiendo también a nivel táctico. Esto no era un partido de Segunda B, David. Bueno, ojalá en un futuro se pueda ver otra vez tanto nosotros que sigamos progresando y por supuesto que Talavera vuelva a tirar para arriba porque mola jugar aquí mucho. Oye, quizá lo peor del partido, los colegiados han desquiciado un poquito ambos equipos. Bueno, creo que al final también es fruto de la tensión que se vivía. Ambos equipos estamos ahí, nos jugábamos, queríamos sacar los tres puntos para dar ese golpe de efecto, como decía antes. Ahí estaba David Ramos entonces, el entrenador del Rivas 95 Fútbol Sala, que le ganó el partido al Fútbol Sala Talavera el día sábado, reitero, ante 2.000 aficionados en el 1 de mayo por 3-4. Buena victoria para los madrileños que están en el primer lugar y tocará trabajar también, como no, el aspecto psicológico por parte de los talaveranos para tratar de remotivarse luego de esta derrota, reactivarse en el tema motivacional, porque viene un partido complicado también ante el Leganés. Se vuelve a jugar con un equipo de Madrid, partido que tampoco es contrario difícil este fin de semana en la salida a Madrid por parte del Fútbol Sala Talavera. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio 4G. Hemos retomado acá en el 95.0 la FM toda la programación deportiva de Talavera de la Reina, nuestra comarca. Te vamos a acompañar de lunes a viernes en este horario de 12:30 a 1:00 p.m. para conocer todas esas noticias y nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Recuerda, de lunes a viernes retomamos entonces nuestro trabajo por el bien del deporte de Talavera y de nuestra comarca acá en el 95.0 la FM. Y una de las competiciones que se ha ganado un espacio importante en el último tiempo en nuestros programas es la competición del fútbol de preferente, donde está participando el Ciudad de Talavera, el Patrocinio y por supuesto el Torpedo 66, el equipo de Cebolla. En la jornada de ayer, en esa localidad cercana a Talavera, hubo derbi comarcal. Se enfrentaron el Torpedo y el Patrocinio, con victoria para los primeros por 2-1. Y es precisamente con su míster, con Luis Quintas, el entrenador del Torpedo 66, el equipo de Cebolla, con quien vamos a resumir ese partido. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me imagino que habrás quedado contento con la victoria 2-1 ante un rival complicado como es el Patrocinio, que siempre le pone las cosas difícil al Torpedo allí cuando vosotros jugáis en casa. ¿Y cómo nos podrías resumir ese partido, Luis? Bueno, importante victoria en un derbi. Sumamos 3 puntos, lo que nos deja o nos sigue dejando las posiciones altas de la tabla. Y bueno, un partido donde fue muy disputado, donde empezamos perdiendo 0-1, marcó el Patrocinio de penalti y tuvimos suerte de empatar antes de finalizar la primera parte. Y bueno, luego ya casi al finalizar el partido tuvimos la ocasión de ponernos por delante con un penalti a favor nuestro en el minuto 75 más o menos, que bueno, que no tuvimos la suerte de meterlo, pero luego en el 87-88, en una buena jugada de mi equipo, pues fuimos capaces de meter gol por mediación de Vargas y ganamos el partido 2-1. Lo que se confirma lo que decíamos nosotros recién, Luis, que siempre el Patro les pone las cosas difíciles a ustedes ahí en Cebolla, especialmente y particularmente al Torpedo 66, un partido que tuvo de ustedes mucho nerviosismo, me imagino habrás vivido en el banquillo. Pues sí, la verdad es que los derbis es lo que tiene, ¿no? Tanto sea contra el Patrocinio como contra el Ciudad o como en años anteriores, que eran muchos derbis porque también estaba el Talaverilla en nuestra categoría. Los derbis son lo que tienen, ¿no? Son partidos que no se mira donde esté cada uno en la tabla de clasificación. Yo creo que da lo mismo que un equipo esté arriba o tú esté abajo, porque los derbis se afrontan como partidos especiales y tanto los dos equipos se dejan más de lo que tienen sobre el campo, ¿no? Por lo tanto, bueno, son partidos difíciles, complicados, y bueno, hasta el momento ahora contento porque sumamos, como he dicho antes, los 3 puntos y a seguir mirando para arriba. Ahora, ¿cuál es el próximo rival, el próximo partido para el Torpedo, Luis? Pues mira, viajamos a Yuncos, un rival complicado, y luego volvemos a tener la siguiente jornada otro derbi en casa contra el Ciudad de Talavera. Ahora, ¿cómo afrontáis esta segunda vuelta o el comienzo de esta temporada 2015, Luis? Ya lo dices, tienes el partido en el Yunco, el próximo rival este fin de semana, posteriormente otro derbi, partido complicado ante el Ciudad de Talavera. ¿Cómo afronta el Torpedo 66 y el míster Luis Quintas ya esta temporada 2015? Bueno, pues con ilusión, ¿no? El equipo está trabajando bien, el equipo ha cogido una buena dinámica en los últimos partidos. Estamos sacando partidos complicados y la verdad que el equipo está dando la cara en todo momento y nos ha metido en la zona alta de la tabla. Sí es cierto que los puestos de arriba, del primero al tercero, están complicados porque se han ido muchos puntos, pero bueno, estamos en una sexta clasificación que yo creo que si el equipo sigue trabajando, pues nos dará opción a estar un poquito más arriba al final de temporada. Y una frase que es muy típica del fútbol, vosotros habéis ido de menos a más. En ese sentido, ¿ha habido una mejoría notable por parte del Torpedo, Luis? Sí, es cierto, ¿no? Después de un mal inicio de temporada, con una pretemporada un poco atípica, porque, bueno, el equipo al final no fuimos capaces de hacerle en su totalidad, faltando una semana desde el inicio de competición, fue una pretemporada un poco atípica. El equipo empezó un poquito dubitativo, pero poco a poco pues ha ido cogiendo ritmo, ha ido cogiendo esa confianza que hace falta en esto del fútbol. Y bueno, ahora mismo yo creo que para afrontar una segunda vuelta con plenas garantías y a ver al final de temporada dónde nos coloca, ¿no? Luis Quintas es el entrenador del Torpedo 66 y pasó por los micrófonos de Deportes al Día. Oíd Radio Talavera 4G en esta jornada de día lunes 26 de enero del 2015 para resumirnos esa victoria del Torpedo por 2-1. Sexto clasificado el equipo de Cebolla, bonita competición de preferente y derrotando a los de Chapu al Patrocinio. Muchas gracias, Luis, que haya mucha suerte para el próximo partido. Muchas gracias a vosotros igualmente. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. El Centro de Formación SOIF en Talavera de la Reina ofrece un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carnet de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el teléfono 925-821-925 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoiz.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.